lo mismo a mi metà. Jamás te quise de verdad. Equivocada estás si un día tú pensaste que era cierto que te amaba de verdad. No, no creas que sin ti. No, no veré realizado mi amor. No, no creas que sin ti no podré ser feliz. Qué equivocada estás. Si quieres, vete ya. Verás, lo mismo a mí me da. Jamás te quise de verdad. Qué equivocada estás. Un día tú pensaste que era cierto que te amaba de verdad. Estoy llorando y en la distancia escucho los acordes de tu caminar y las lágrimas que derramé son el fruto de lo que no fue. Estoy llorando. Alma está herida, es de hombre el llorar por amor, más aún tienes el corazón que se fue, van los sueños que no realicé, y ahora que sigue de aquí, pregunto a la vida, nada me conviene. Yo debo creer que viene el descanso a callar lo que pide mi corazón. En una palabra es la felicidad. Estoy llorando, ¿acaso es pecado? Lo pregunto, lo quiero saber, porque así yo podré al fin determinar si es preciso el amar o querer. Y ahora que sigue de aquí, pregunto a la vida, nada me contesta. Yo debo creer que tiene el descanso a callar lo que pide mi corazón. En una palabra es la felicidad. En una palabra es la felicidad. Más. Solo espero recobrar la quietud tuya de mí, porque sé que es imposible nuestro amor. Sé que mi ilusión es un sueño. porque tú a otros labios besos das. Es mejor un sueño que ocultar esta pasión, ocultar que yo me muero por tu amor. No hay alegría en mí, no tengo el gozo de ayer. La juventud se me fue. ¿Qué más podía yo hacer? No hay alegría en mí, tan sufriera mi ilusión. Que volverás por las mañanas y que diré amor. Ves cómo han quedado mis manos al extrañar las riquezas que tú me dabas ayer. Así mi corazón vuelve a latir y mi esperanza de vivir la estás haciendo resurgir, aunque sé que nuestro amor no puede ser. No hay alegría en mí, no tengo el gozo de ayer. La juventud podría yo hacer. No hay alegría en mí, tan solo queda mi ilusión. Que volverás por las mañanas y que diré amor. La la la la la la la. Ya me cansé de vivir cerca de ti. No me importa si te vi. No me duele verte así. Lo que tú hagas me da igual. Si antes de esas noches que gastamos fueron noches sin valor. Nada tuyo va quedando en el álbum del ayer. Solo fotos amarillas y una rosa de papel. No me importa si te vi. Sin embargo, al verte así, para no ir detrás de ti y no llamarte, me mordí. No me importa si te vi, ni me duele verte así. Lo que tú haces me da igual, si antes de él fuiste de mí. Las flores que tú amabas esas noches que gastamos fueron noches sin valor. Nada tuyo va quedando en el álbum del ayer, solo fotos amarillas y una rosa de papel. No me importa si te vi, sin embargo al verte así, para no ir detrás de ti, no llamarte, me mordí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yo estaba en una noche triste, quizás la más triste de mi vida. Yo estaba en una noche triste y estaba junto a mi amor. Ella pedía caricias, pedía besos, amor. Fue mía por tantas veces, no despertó en mí el calor. Su cuerpo se puso frío, de golpe me abandonó. Yo estaba en una noche triste y ella me dijo así: es mejor que te alejes de mí, pues tu amor no es el mismo de ayer. Ya no haces en mentirme, mujer. ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí la confianza de amar otra vez, de soñar, de sentir junto a mí palpitar el amor. Yo estaba en la noche triste cuando el amor me quitó, y sin decir un adiós se llevó alegrías y penas. Me dejó sin mirar hacia atrás, sin pensar en los años que le había regalado. Yo estaba en una noche triste y ella me dijo así: es mejor que te alejes de mí, pues tu amor no es el mismo de ayer. Ya no haces sentirme, mujer. ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí la confianza de amar otra vez, de soñar, de sentir junto a mí palpitar el amor. La la la la. También me recuerdes y estés ansiado tanto volver hacia el pasado. Quizás te confundiste y equivocada estés actuando. Si es cierto lo que digo, te ruego vuelve a mí. Saldremos por la noche a caminar. Regresa, no lo dudes, basta ya. Por ti yo esperaré donde nos conocimos esa vez. Comenzaremos otro amor. Verás que todo, todo cambiará. Tendrás por las mañanas junto a ti mi boca ansiosa que dirá: te juro que jamás te dejaré. Tus ojos iluminan mi vivir. Tus manos en mi cuerpo despiertan mis sentidos. Cayendo en un abismo me siento cuando estoy en ti. Regresa, no lo dudes, ven a mí. Saldremos por la noche a caminar y hablaremos de los dos. Solo queda el recuerdo de ti. ¿Por qué te fuiste, amor? Quizás te confundiste y equivocada estés actuando. Si es cierto lo que digo, te ruego vuelve a mí. Saldremos por la noche a caminar. Regresa, no lo dudes, basta ya. Comenzaremos otro amor. Verás que todo, todo cambiará. Tendrás por las mañanas junto a ti mi boca ansiosa que dirá: te juro que jamás te dejaré. Tus ojos iluminan mi vivir. Tus manos en mi cuerpo despiertan mis sentidos. Cayendo en un abismo me siento cuando estoy en ti. Regresa, no lo dudes, ven a mí. Saldremos por la noche a caminar y hablaremos de los dos. Que te aburriste ya de mí. Sé que por tu cuerpo no podré más pasear mis manos, porque ayer te alejaste de mí. Sí, ya lo sé. Sin olvidar más de tu recuerdo, diré: no, no impedirás pensar que ayer compartimos mil noches de amor. Si decides volver, te esperaré, no importa el tiempo, y regresas verás que esta pasión en el tiempo. Si mi pecho compartes otra vez, no te lo miento, olvidarme te costará. Si tú crees poder en otro brazo superar mi amor, desafiándome estoy, sal a vagar, sal a saciar tu sed. no encuentras la paz que solo yo, solo yo he sabido darte. Si regresas, te aceptaré. Ni rencor por pisotear mis sueños. Si decides volver, te esperaré, no importa el tiempo. Si regresas, verás que esta pasión domina el tiempo. Si mi lecho triunfar, tú sabes, no te lo miento, olvidarme de todo. Si regresas, te aceptaré. Hace mucho tiempo que ya ni sé cuánto será. Hace mucho tiempo que ya te perdí. Me da tanta pena ver cómo caminan los enamorados llenos de ilusión. Siento pena ajena de pensar que un día se acabe de golpe su felicidad. Guardo rosas que a los labios te llevaste. Guardo rosas que en el suelo me tiraste. Indiferente y una sombra que no puedo borrarla. Guardo rosas que a los labios te llevaste. Guardo rosas que en el suelo me tiraste. Y un retrato que te acusa indiferente y una sombra que no puedo borrarla. Y una sombra que no puedo borrarla. Hace mucho tiempo que nada sé de ti. Ya ni siquiera tengo el recuerdo de tu voz. Hace mucho tiempo que ya ni sé cuánto será. Hace mucho tiempo que ya te perdí. Guardo rosas que a los labios te llevaste. Guardo rosas que en el suelo me tiraste. Un retrato que te acusa indiferente. diferente. Una sombra que no puedo aún borrarla. Guardo rosas que a los labios te llevaste. Guardo rosas que en el suelo me tiraste. Indiferente y una sombra que no puedo aún borrarla, y una sombra que no puedo aún borrarla. Una lágrima que escapa de tus ojos te delata que estás triste, que tú sufres. Los recuerdos te consumen como brasas y te roban la alegría de tu rostro. En tu cuarto se te mueren ilusiones y en mi alma se agiganta una esperanza. En tus labios se dibuja una sonrisa. Muchas horas te dedico y nada gano. Esperas para darte cuenta que él jamás regresará. Contempla bien tu rostro, está cansado de llorar. Intentes fantasías de la vida de verdad. Eres joven y hermosa, yo te ofrezco mi amistad. Piensa que lloré, que olvides ese amor. Piensa que lloré, que vuelva a tu cuerpo el calor. Solo tienes que matar aquel pasado que esté en ti. Yo te demostraré que te sentirás mujer una vez más junto a mí. En tu cuarto se te mueren ilusiones y en mi alma se agiganta una esperanza. Los recuerdos te consumen como brasas y te roban la alegría de tu rostro. Esperas para darte cuenta que él jamás regresará. Contempla bien tu rostro, está cansado de llorar. No intentes fantasías, la vida de verdad. Eres joven y hermosa, yo te ofrezco mi amistad. Piensa que lloré, que olvides ese amor. Piensa que lloré, que vuelva a tu cuerpo el calor. Solo tienes que matar aquel pasado que está en ti. Yo te demostraré que te sentirás.